¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por estar presentes acá en la Manzana Histórica. Sí, como todos los años, hemos largado la invitación a todas las escuelas primarias, secundarias y terciarias que quieran visitar el Museo Gardeliano, el Museo Salesiano, la Manzana Histórica, y después poder hacer conexión también para visitar el Museo del Agua del Suelo, que está en el primer piso, o la Biblioteca Mitre, que está también en la planta baja de la ELAESA. Nosotros este año lo que estamos haciendo, aparte de mandar el proyecto de educación al Ministerio de Educación, que fue aprobado, ya estamos haciendo las invitaciones a las escuelas. Hay dos correos electrónicos que pueden solicitar información y hacer la reserva del lugar. Nosotros, como todos los años, vamos a tener abiertos los museos los martes y jueves para atender específicamente a los chicos que nos visiten. Y el día miércoles hacemos un horario especial de la tarde, que es prolongamos de las 19 hasta las 21 horas el horario para las escuelas nocturnas. Y las otras están abiertos los horarios normales del museo, que es de 9 a 19 horas. Este año nosotros también estamos dándole un material de apoyo a todas las escuelas que lo necesiten, que es una gacetilla de más o menos unas 40 páginas, donde explicamos para qué sirve un museo, para qué es un museo, por qué visitarlo, qué hay dentro de un museo, los distintos tipos de museo que hay en el mundo. Porque lo que queremos hacer es de que los chicos también trabajen en el aula sobre la visita que realizan, y la docente tener una guía como para orientarse y poder trabajar con eso. Eso también lo estamos ofreciendo nosotros. Estamos abiertos a que nos visiten como todos los años. Muy bien, entonces ingresar ahí a los correos detallados, que después los vamos a estar dejando también y comentando, igual en la ya están dando vueltas también por las páginas de la Municipalidad de Viedma, para poder agendar la visita, digamos, y esperar a los chicos. Sí, por supuesto, sabemos que las escuelas se tienen que preparar, es todo un trabajo, sacar los chicos de la escuela y todo eso, pero bueno, el año pasado muy contentos porque tuvimos más de 4.500 chicos que pasaron por los museos y es un número interesante, es una movida interesante. Sabemos que las escuelas, bueno, es todo un tema sacar los chicos, pero creemos que hace a crear conciencia sobre el patrimonio histórico de nuestra ciudad y a los chicos darle una fuerte impronta de lo que es la identidad de una ciudad. Bueno, entonces invitamos a todos a participar, a los chicos que ya se vayan preparando, para pedirle también a sus docentes que los traigan. Y te paso a preguntar también cuáles son los horarios actuales del museo para la gente que quiera acercarse. Bien. Tenemos abiertos de los días lunes de 8 a 13 horas. Los días martes a viernes de 9 a 19 horas. Y los sábados, domingos y feriados abiertos de 15 a 19. O sea, estamos abiertos todos los días en unos horarios muy, muy amplios, lo que permite a la gente, sobre todo el turista o la gente que viene a hacer trámites a Viedma, el tener horarios después de almorzar y eso abierto, permite que mucha gente visite los museos en esos horarios.